Dime a ver, baby girl, tus ojos achinao, me ponen mal, yo traje pa' prender, vamos a enrolar, del suelo despegó, ella quiso volar. Dime a ver, baby girl, tus ojos achinao, me ponen mal, yo traje pa' prender, vamos a enrolar, del suelo despegó, ella quiso volar. Miren, en verdad creo que perderte es de las pocas cosas que siento que temo. Tú eres la única que llega a mi mente cuando ese moño lo enrolo y lo quemo. Mami, la isla está bajo control, solo dime dónde sea, nos metemos. En la cama quiere que nos matemos, el jueves parto contigo lo estreno. Tú me besas mejor que todas las demás, olvidarte jamás, a tu que se dejó, me lo quiso mamar, anda pidiendo más, ella no le bajó. Tanto tiempo que ha pasado y las ganas siguen intactas. Cuando quiere bellaqueo, ella nunca se retrata. Sabe que no va a olvidarme, por eso ni lo trata. Me pregunta que con cuántas, le digo que no son tantas. Tanto tiempo que ha pasado y las ganas siguen intactas. Cuando quiere bellaqueo, ella nunca se retrata. Sabe que no va a olvidarme, por eso ni lo trata. Contigo es que yo me gasto la plata, mami, dime a ver. Baby girl, tus ojos achinao, me ponen mal, yo traje pa' prender. Vamos a enrolar, del suelo de fuego, ella quiso volar. Trae una melaza pa' ponerte a levitar, me tengo que medicar. Ellas son genéricas, tú eres auténtica, las pones histérica. Ellos fuman sintética, tengo 10,000 en pética. Estoy flor en América, que pase el amante. Tus ojos radiantes están iluminando como mis diamantes. Nada ha cambiado, bebé, contigo soy el mismo de antes. Ahora estoy más adelante, le gustan los maleantes. Habla claro, déjame saber si no hay nadie, porque yo no quiero problemas. Tiene cara que no espera por nadie que tenga que cumplir condena. Estoy traficando a mi manera, mi amor como arca condela. Termino social y me espera, en nube en un cuarto con vela. Dime a ver qué hago, si te espero te busco. La Mercedes conduzco, todas las pacas con ley, los bolsillos robustos. Los botones los bultos, vamos pa' Cancún o si no pa' Acapulco. Estoy envuelto y la culpo, la foto y los videos que queden ocultos. Hay que jugar astuto, baby. Tanto tiempo que ha pasado y las ganas siguen intactas. Cuando quiere bellaqueo, ella nunca se retrata. Sabe que no va a olvidarme, por eso ni lo trata. Contigo es que yo me gasto la plata, mami, dime a ver. Baby girl, tus ojos achinao, me ponen mal, yo traje pa' prender. Vamos a enrolar, del suelo despegó, ella quiso volar.